Small Town Boy sigue siendo una canción emblemática y ha sido versionada y remezclada en diversas ocasiones. Trata sobre la experiencia de un joven gay que deja su hogar en busca de aceptación y libertad en una gran ciudad, debido a la discriminación y al rechazo que enfrenta en su pequeña ciudad natal. La letra refleja las experiencias personales de Jimmy Somerville, el vocalista de la banda que está en el 10 con Small Town Boy. Oh,

En el 7, Magneto y la puerta de El Colegio en la FM, la radio de los clásicos, 20 superclásicos. Yo soy Tuto Castro. Más canciones con historia. Hop of Deliverance muestra la capacidad de Paul McCartney para mezclar influencias de diferentes géneros musicales, creando una obra que es a la vez accesible y profunda. La canción tiene un mensaje optimista y esperanzador, algo reflejado tanto en la letra como en la melodía. Habla de la esperanza de un futuro mejor y de superar las dificultades, en una mezcla de folk rock y pop, con una fuerte presencia de guitarras acústicas y una percusión rítmica que le da un aire alegre y contagioso. Ex número 16 esta semana, Paul McCartney, Hop of Deliverance. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Always, always from now until then. Where it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness. And I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds. Step by step, ooh baby, really want you in my of fun. Step two. There's so much we can do. Step three. It's just you and me. Step four. I can give you more. En el 5, New Kids on the Block con Step by Step en la FM. 20 superclásicos, canciones con historia. Yo soy Tuto Castro. El sencillo más famoso de Rockwell, Somebody's Watching Me, fue lanzado en el 84 y se convirtió en un gran éxito internacional. La canción destacó por su ritmo, sus letras paranoicas y la participación vocal de Michael Jackson en los coros. Aunque Rockwell nunca logró replicar el alcance de este éxito, continuó haciendo música y lanzando álbumes. En el 4, Rockwell y Somebody's Watching Me. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. dream and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Estaba en el track George Michael con Carlos Whisper en la FM, la radio de los clásicos 20, super clásicos. Y continuamos con más. Rata Blanca se formó en 1985 en Buenos Aires, Argentina. El nombre de la banda se inspira en una leyenda urbana argentina que habla de una rata blanca gigante que habita los subterráneos de la ciudad. La banda es conocida por combinar el heavy metal con influencias de la música clásica y el rock argentino. Mujer Amante destaca por sus poderosos riffs de guitarra, solos virtuosos y una melodía que resuena en los aficionados del metal y el rock en general. Aquí está en el 2, Rata Blanca con Mujer Amante.